Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock 93.7. Hay un tiempo distinto, que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. O la radio. Distinto tiempo, viernes a las 22, por Nacional Rock. ¿Cómo te va, Ara Tocatlián? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Nito? Muy bien. Poder estar con vos es la primera vez que hablamos en persona, luego de la primera vez, que fue cuando hace un mes atrás nos encontramos. Exactamente, nos encontramos de casualidad. Me di vuelta, estaba comprando unas cosas en la fila de una farmacia, me doy vuelta y miro esta cara conocida y digo, pero si este tipo, digo, no vive acá, ¿qué hace acá atrás en la fila? Y vos me miraste, sí, a mí. Sí, yo te miré a vos. Pero vos, ¿qué pensaste? ¿Pensaste otra cosa peor? No, no, yo no pensé nada, yo no pienso nada mal, por más que me miren así, de esa manera que estás sugiriendo, pero digo, debe ser un error. Entonces, no, lo que había sucedido es que yo te había visto una semana o 10 días antes en un programa de televisión que salía un domingo a la mañana, sí, en un horario y en un día muy atípico. Veo que estás vos tocando y estás cantando con Lito Nevia, con Ricardo Zule y con Silvina. Sí. Entonces, me llamó la atención. Yo llamé a mi señora, a mi actual esposa, y le digo, mira, estos son... Bueno, les conté más o menos un poco de todo. Y justamente estábamos 10 días después... en esta farmacia, cuyo nombre no vamos a dar, salvo no den descuento en curitas y ibuprofeno en algún momento. Y te veo, vos me mirás, yo te miro y digo, vos no sos, y ahí dijiste, vos sos Ara, vos sos Nito, sí. Qué romántico. Sí, fue. Y faltaban los violines de Cherburgo ahí. Entonces ahí, bueno, fue la primera vez realmente yo te conocí. Cuando comenzaste vos, si no, mira, cuando veníamos caminando, estaba tratando de hacer memoria con Fabio. Nosotros habíamos arrancado, voy a decir un número de meses que por ahí no significa que es exacto, pero calculo 7, 8, 9 meses antes que ustedes. Sí. Yo me acuerdo que tocábamos en el, si no me equivoco, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y ustedes estaban tocando también ahí, pero era un dúo, vos con Charlie. Sí, claro. Muy chiquito, recién comenzaban, sí, como un proyecto inicial. Sí. Nosotros ya teníamos cierto nombre, sí, ya estamos fuertes. Bueno, después de esa vez que te vi en vivo, no creo, pasaron 40 y pico de años. No, nunca hablamos. No, nunca hablamos, nunca nos cruzamos en algún escenario, un festival, nada. Y nos encontramos aquel día, después que yo te vi en televisión, te veo, porque te soy franco, si no te hubiera visto en la tele, tal vez no te reconocería. Claro, claro. Porque pasaron tanto tiempo, hemos cambiado tanto. Entonces, bueno, le contaba todo esto a mi señora y, bueno, qué agradable sorpresa que me llamás una semana atrás y me decís, che, ¿querés venir? Yo dije, por supuesto, encantado. Pero vos sabés que yo también hice memoria de cuando te había visto con Arcoiris, porque yo lo... Con Charlie lo fuimos a ver una vez al Auditorio Kraft. Sí, Florida y Paraguay. Claro, que era un lugar bastante chico para... Sí, no 300 butacas, muy lindo. Era muy lindo. Ahora es un cualquier cosa. ¿Sí? Ah, no. Una época fue un cine de varias X. Ah, mira vos. Sí. Y te cruzamos también porque yo había estado ahí, pero claro, estaba mirando desde otro lugar en el festival de, ¿cómo se llama? Hasta que se ponga el sol, cuando se filmó eso. Pero yo estaba mirando, estaba como espectador. Ah, claro, entonces yo no me crucé con ustedes, simplemente estaba mirando. Uh-huh. Y yo en esa... ¿El que se hizo en Ferro? El que se hizo cerca de Chacarita, en ese campo enorme, uh-huh. Sí, el del segundo. Ah. Entonces, pero... Nunca, y creo que otra vez nos cruzamos en un colegio que no era el Buenos Aires, sino otro, estaban tocando. Y aprovecho contarte, aunque no sé si lo sabéis o no, yo venía tocando flauta dulce. Cuando te vi a vos tocar flauta traversa, se me cruzó decir, buena idea tocar flauta traversa. Sí. Dije, sos el culpable de... Soy el culpable. No sé en qué momento manifestaste, por más acuerdo, dice, algún otro momento nos debemos haber cruzado porque vos manifestaste justamente esto. Yo sabía de esa historia que había sido de alguna manera influencia o motivo por el cual vos te decidiste a pasar de flauta dulce a una flauta traversa. Yo comencé primero con un pincuyo que me había regalado mi tío. ¿Vos? Yo empecé con un pincuyo. ¿Qué es un pincuyo? Es una especie Bueno, de... en realidad mis pasos dentro de la música los comienzo con mi mamá que me enseña a tocar el piano. Ella fue concertista de piano para la familia, porque nunca tocó nunca dio un concierto al público, pero ella estudió, era una gran estudiosa del piano, tomó clases con diferentes profesores, muy buena pianista. ¿Armenia? Sí. ¿De la camada de Alicia Tercián, toda esa movida? Bueno, mamá tiene 88 hoy, Así que no sé qué edad tiene Alicia Terciana. Más o menos, 80. ¿Sí? Bueno, es la camada de armenios que vinieron acá. Bueno, en el caso mío vinimos, por supuesto. Yo tenía 3, 4 años cuando nos vamos de Egipto, porque yo nací en Egipto, sí, en Cairo. Los armenios que están fuera de Armenia, en lo que llaman la diáspora, siempre tuvimos esa vida un poco como los judíos. La patria era chiquitita, muy azotada por los vecinos, por diferentes motivos, algunos religiosos, otros por territoriales. Siempre fuimos muy así combatidos y perseguidos. De hecho, también, como ya todos saben, sufrimos un genocidio, sí, en mano de los turcos muy, muy grande. Entonces los papás, o sea, mis abuelos maternos y paternos, se escapan de esa masacre y van a Egipto, que eran, dentro de todo era, como decir, la Nueva York de toda esa zona, de un país que culturalmente era más avanzado. Esto lo sé por lo que me cuentan, no porque lo hubiera vivido, porque yo a los 3, 4 años me fui de ahí. Mis padres, cuando vieron que la cosa no venía bien, decidieron venir acá. Entonces yo me mudo con ellos, por supuesto, y mis dos hermanos menores que yo, en el 57. En el 57 venimos acá y bueno, y así es mi situación. Mis pasos acá en Argentina, como argentino, yo soy argentino por adopción, no porque naciera acá. Y la verdad que lo siento muy fuerte, desde el punto de vista deportivo, sociopolítico. Cuando algo pasa bueno o malo en Argentina, me duele, como si fuera un argentino. Amo la Argentina. Muchas veces el amor no tiene nada que ver con si naciste acá o no. Al contrario, veo que gente que es nativa de acá desprecia nuestro país, o no le hace bien con sus actitudes, no se dan cuenta de lo que tienen. Siempre son los inmigrantes y aquellos que sufrieron, que vienen acá y encontraron paz y prosperidad, por ejemplo en mi caso, y tantos otros que vinieron de Primera, Segunda Guerra Mundial, europeos o asiáticos, lo que sea, encuentran acá y le dan valor a algo que los de acá no se lo dan. Bueno, esto venía, no sé, porque vos me dijiste si éramos armenios. Bueno, entonces yo primero toqué piano. Mamá me dio clase de piano, fueron bastante difíciles. Mamá era, o es todavía, ¿no?, muy intensa, muy, viste, y esto tiene que ser así, y estaba arriba mío mientras tocaba el piano, las correcciones, y la verdad que yo hubiera seguido estudiando piano si mi maestro no hubiera sido mi mamá. Ah, sí. ¿Tu papá? Sí. Nada que ver. No, papá, comerciante, no, nada, le encantaba la música clásica. Yo crecí escuchando música clásica. Rachmaninoff, Bach, Beethoven, Mozart, todo eso. Ni música popular, ni folclore, ni tango, ni rock. Nada que ver. Yo todo eso lo tomé cuando de chico, adolescente, me amigo con Gustavo, porque éramos amigos del colegio. Bueno, de colegio que estaban uno enfrente del otro. ¿Primario o secundario? Primario. Primario. Bueno, la transición entre primario y secundario. Yo voy a decir 13 años, por poner una fecha. Sí. No me acuerdo exactamente. Y lo mismo con el Guillermo. Entonces, piano. Un poco abandono el piano, pero siempre me quedó. Porque siempre había un piano en casa. Mamá tenía un muy lindo piano, primero vertical, después de un cuarto de cola. Y bueno, ahí me sentaba y tocaba, ¿viste? Y un buen día mi tía, nada que ver, un día me trae un regalo de Santiago del Estero, un pincuyo. Yo agarro el pincuyo, lo toco. El pincuyo vendría a ser como una quena. Ah, ok. Pero es la misma, es una escala diatónica, mayormente pentatónica. Hay pincuyo de 5 agujeros y otro de 7. Pero básicamente es la escala pentatónica menor. Entonces, que por lo general está en la, a veces está en re y a veces está en mi, depende de los tamaños. Entonces yo empecé a tocarlo. Me gustó, era fácil porque el dedo que metías sonaba bien. Claro. No es un instrumento cromático. La flauta dulce tiene cromatismo, pero es muy difícil. O sea, tenés que hacer tenés que saltear algunas llaves. Sí, alguna, y que, claro. Se puede hacer, pero tampoco suena bien. Nunca me gustó el sonido de la flauta dulce. Aunque lo usamos en el... Sí, lo toqué en el primer disco de Arco Iris. Claro, una Hohner tenía. ¿Puede ser? O Hohner, sí. Que la compré. Espera, que termino. Vamos a escuchar un par de temitas. Dale, porque me lo requiere acá el técnico. Estamos en Distinto Tiempo con Nara Tocatlián. Ya venimos. Música. dulce alegría que me has dado hoy, cuando me dijiste tuyo es mi amor y ya todo es tal cual lo soñé una vez. Ahora puedo creer que esto es realidad, lo veo en tus ojos, espejos del mar, y siento que ya no podré dejarte más. Mucho tiempo te esperé, pero al fin yo te encontré y te amé. Qué dulce alegría he tenido hoy al saber que mío es tu amor. Realidad, lo veo en tus ojos, espejos del mar, y siento que ya no podré dejarte más. Mucho tiempo te esperé, pero al fin yo te encontré. Qué dulce alegría he tenido hoy al saber que mío es tu amor, tu amor, tu amor. Los viernes de 22 a 24. Por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son 2 horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock 93.7. Estamos en Distinto Tiempo con Nara Tocatlián. Y estábamos. Bien, entonces ese pincuyo fue muy importante porque fue realmente el instrumento con el cual comencé a transitar en el mundo de los vientos. Enseguida, a diferencia de la quena es como el shakuhachi japonés, es un instrumento mucho más difícil para tocar porque no tiene una embocadura. Es una caña con un corte transversal y tiene una muesca. Estoy hablando de la quena. Entonces, para tocarla, tenés que apoyar tu mentón, digamos, de una manera y soplar en un ángulo. Es complicado. Yo lo toco la quena perfectamente bien hoy, pero en aquel momento hubiera sido imposible. En cambio, el pincuyo es como la flauta dulce. No sé cómo se llama ese tipo de embocadura. En inglés se dice fiddle. Es una embocadura ya armada, como la flauta dulce. La flauta dulce, el sonido la puede tocar cualquiera. Claro. Basta que soples en la... De ahí a que lo toques bien, eso es otra cosa. Sí, claro. Entonces, bueno, me era fácil. Y el primer disco, hay mucho pincuyo, que suena como una flauta traversa, porque lo ecualizamos un poquito diferente para sacarle esa connotación más de caña y que suene más, un poco más suave, claro. Sin tanto brillo arriba, ¿no? Sin tanto aire. Después, ¿Y cómo te encontraste con Drupi? Bueno, nosotros... Porque vos venías, sí, con Gustavo, con y Gustavo, con Guillermo. Santaolalla. Ah, sí, Guillermo con también. Santaolalla y Guillermo, sí. Eran de la misma banda, sí, digamos. Sí, Santaolalla y Bordarampe, Gustavo y Guillermo, respectivamente. Ellos sí eran compañeros de la misma, del mismo colegio, del mismo grado. Yo era del colegio, ellos iban a una escuela privada, yo iba a una escuela pública. Ah. Pero nos separaba la calle. ¿Cómo, perdón? ¿En el Palomar? En Ciudad Jardín, Loma del Palomar. Escuelas que todavía existen. Cuando voy a Palomar para visitar a mis amigos y a mi familia, todavía están ahí, sí, han hecho mejores y qué sé yo, pero en un 80% siguen tal cual, o más de 50 y pico de años atrás. Cuando nos conocemos y formamos Arcoíris, en realidad nace más o menos en el living room de la casa de los papás de Gustavo. Siempre nos turnábamos un fin de semana en la casa de él, un fin de semana en la casa de Guillermo. A la mía no venían porque a mi viejo no le gustaba el rock y esas cosas. Mucho no se podía, era clásico, clásico, bueno, yo qué sé. Entonces se salteaba mi casa y íbamos a la casa del baterista, que también era compañero de Gustavo y Guillermo de la escuela alemana privada esta de Ciudad Jardín. Cuando el grupo se arma, en realidad nosotros, el primer disco, el long play, que llamamos Rosa por el color, pero que no tuvo un título, solamente se llamó Arcoíris, que tenía el símbolo nuestro, y se llamó así Arcoíris. Nosotros ese long play lo grabamos con Alberto Casino, baterista. Que conocimos, no me acuerdo en qué circunstancia, muy buen baterista, pero la cosa no funcionó humanamente, había algo que no cuajaba. No, nosotros ya para entonces ya conocimos a Dana, estábamos interesados en otras filosofías, en religiones orientales, queríamos hacer cambios en nuestra vida, qué sé yo. Pero ¿cuántos años? Vos decís, queríamos hacer cambios en nuestra vida, porque eso llamaba la atención a todos los pares y colegas, porque éramos todos pibes. Sí, sí, 19 años. 19 años. Entonces, sí. Usualmente los cambios se hacen cuando son mucho más grandes. Pero lo que pasó que, por supuesto, la iniciativa, la punta de todo eso, siempre el ariete era siempre Gustavo. Ajá. Él tuvo una mente, no es que tuvo porque no existe más. Estoy diciendo, en ese momento era el ariete, era la persona que nos impulsaba. Ajá. Guillermo y yo siempre seguíamos un pasito más atrás. Esto no es ni peyorativo ni es despectivo hacia nosotros, sino que esa es la realidad. Siempre en un grupo hay uno que es el líder, sí, ¿no? Claro. Entonces, nosotros teníamos muchos cuestionamientos porque leíamos mucho. Antes de conocer a Dana nos interesaban otras cosas. Yo ya estaba investigando musicalmente hablando en Coltrane, leíamos cosas por nuestra cuenta, muchas cosas de la religión católico-cristiana no nos cerraba. Y cuando preguntamos nuestras dudas a los sacerdotes, siempre nos contestaban, y bueno, ese es el dogma, ¿viste? No te contestan nada. Pero padre, esto, bueno, hijo, es un tema de fe, ¿viste? Si no lo crees así. No nos erró más. A mí no me cerró más. Y un año antes de conocer a Dana, un poco nos habíamos ido de la iglesia. Siendo que nos conocimos en la iglesia, en la parroquia, la Sagrada Familia. Porque mi mamá tocaba el órgano, o el armonio, mejor dicho, que yo pedaleaba, porque el armonio es un instrumento de viento. Sí, sí. Se bombea una especie de fuelle, es como un acordeón, y las teclas que presionás emiten el sonido. Gustavo tocaba la guitarra, yo pedaleaba y mi mamá tocaba el armonio y cantaba. Mamá tenía una voz operática muy linda. Entonces ahí fue donde nos conocimos con Gustavo. Años después, cuando yo tenía 16, 17, 18, hubo cosas que no nos gustaron más de esa fe. Y sin criticarla nos hicimos a un costado. Viste, dejás de ir a misa, viste, ya como que ya no nos cerró más porque no encontramos las respuestas, no encontramos nunca las respuestas a nuestras preguntas. Justo ahí, casualidad, causalidad, como lo quieras llamar, conocemos a Dana. ¿Dana qué hacía? Dana en ese momento había dejado alta costura, modelaje de alta costura. Ella fue modelo de alta costura de Jean Cartier. Ah. Entonces había dejado y estaba, no sé, me imagino, pensando qué iba a hacer de su vida, porque no era que tenía una empresa o era empleado o siguió modelando. Cuando la conocemos estaba en un impasse. Y la conocemos porque el hijo de viste que las modelos cuando salen, sobre todo cuando son de alta costura, llevan mucha ropa. No, ella no desfilaba malla, sino tapados, sacos, las polleras. Entonces hay una persona que las viste o que las ayuda a vestirse y prepararse porque salen a la tarima o a una sesión de fotos. Y se ve que hablaba mucho con esta mujer, que era una mujer mayor. No mayor, era una mujer rumana con un hijo de nuestra edad. Y se ve que Dan hablaba mucho con esta señora y a su vez esta señora con su hijo. Cuando Gustavo y él, Aurelio, se encuentran, Nosotros, no sé cómo sea, porque ese encuentro yo no lo presencié. Sucede entre ellos. Se ve que Aurelio dice, no, yo conozco una mujer que conoce mamá, que es muy buena, que sabe de todo esto y que por ahí, que eso les sirva. Se ve que ellos van y la conocen. A Gustavo le gusta, lo deslumbró, porque aparte Dana fue una mujer muy linda. Sí, claro. Entonces, me imagino que ese ingrediente fue también un factor, desde ya, no lo voy a negar. ¿De por qué no? No hace falta hacer un cuco para ser un maestro, ¿no es cierto? Pero era inusual, ¿no? Pero nosotros no la vemos a ella como una mujer, sino la vemos más realmente. Yo la vi cuando a la semana fui yo con Guillermo, nos encantó lo que nos decía. Ella vivía en Gurú. Sí, se usan esos nombres, pero si digo, en aquel momento decir gurú era más de onda. Ahora decís gurú y se puede entender. Sí. Se puede entender. Para mí, hasta el día que falleció, fue mi guía, fue mi maestro. Por más que en los últimos años fue también mi pareja. No en ese momento de la hermandad, uh-huh, sino mucho después, 20 años después. Uh-huh. Yo nunca la vi a ella como una mujer. Sí, era una mujer, por supuesto, y que despertaba afecto y cariño de mi parte, pero no la vi como un hombre puede también un ver a un objeto del... No hace falta que sea objeto, porque me imagino que papá se deslumbró con mi mamá y le encantó. Uh-huh. Pero no termina de ser, en la mayoría de las parejas, hombre-mujer, pero es diferente cuando esa persona es tu guía, es tu maestro. Tenés una devoción y un respeto que de alguna manera se interpone, no malamente, pero es, no sé cómo explicarlo, es un lugar que no lo tuve antes de conocerla y no lo he tenido después que ella se fue, y no creo que lo tenga nunca más, aunque nunca hay que decir nunca porque no se sabe, pero para mí ella representó hasta el día que se fue y la manera como se fue y lo que las últimas cosas que me dijo, de una integridad y de un no miedo y de una... que el día que falleció, prácticamente falleció en mis brazos, literalmente no mis brazos, pero así la distancia que nos separa, verla a ella, y lo último que me dijo, que son recuerdos míos, me confirma que ella nunca tuvo miedo, nunca salió corriendo en busca de curas milagrosas, le tocó lo que le tocó vivir y lo vivió con una entereza increíble. Uh-huh. A mí me demostró hasta el día que murió, me demostró lo que ella decía, o sea, puso en práctica hasta las últimas consecuencias lo que ella creía en aquello que ella creía, y me hizo hacer cosas después de muerta que tenía que yo hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con Ara aquí en Distinto Tiempo. Mojando mi ciudad, mi

And she's buying a stairway to heaven. Hubo un tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo. Estamos en Distinto Tiempo con Ara Tocatlián. Y en ese momento fue factor de... Porque se hablaba mucho de Dana. Sí. Era como la quinta o integrante de... Sí, sí. Pese no. a que no subía al escenario a tocar. No, al escenario no salió nunca a tocar. Recién cuando después Guillermo y yo nos fuimos junto con ella a Estados Unidos en el 77. A partir de ahí sí, hasta el día que falleció, ella sí subía al escenario. Ah. De hecho, cuando hemos venido... Pero aquí en la Argentina, digamos, la imagen era como... Sí, la primera imagen sí. Era la guía, sí. Y que la gente no sabía, claro, porque como después, era, se veía claro. De afuera como un grupo... cerrado, arcoiris en el cerrado, digo, sí, sí, que sí, tenía no. su propia vida, uh-huh. Que tenía una guía espiritual y que los demás no nos enteramos muy bien de qué se trataba. Sí, a mí me parece, bueno, voy a ir a ese punto. La situación cambió a partir de que nos vamos para Estados Unidos. Claro. Por un productor, promotor que conocimos, dijo, no, ella tiene que estar... arriba del escenario. Ah, ustedes sí. Son muy simpáticos todo, pero la que tiene que estar arriba es una mujer. ¿Se puede saber quién era el productor? Sí, Mayuto Correa. Ajá. Es un brasileño que había tocado con medio mundo, desde Herbie Hancock hasta Gato Barbieri. ¿A raíz de eso se fueron afuera o por no, la época militar o todo se combinó? Se combinó todo. En el 75, dos años antes, Gustavo se va. Eso fue muy fuerte para... nosotros fue un cimbronazo emocional, porque además de estar en la hermandad, él era nuestro amigo de los 13 años. Entonces, bueno, mal, bien, eso será algo que lo tendremos que ver nosotros, lo tendremos que masticar, analizar, perdonar, salir adelante. Digo, los dos, las dos mitades tienen él, que... Él se fue de Arcoíris. Él se va de Arcoíris y se lleva con él Horacio Llanelo. Ah, que te acordás que me preguntaste cuándo lo conocemos a Drupia, sí, sí. Hacemos una regresión rapidito. Después del primer disco que estaba Alberto Casino, el Lomplé Rosa, no nos llevábamos bien más con Alberto, no porque fuera mal músico, porque era muy buen músico, pero no congeniábamos. Entonces durante un largo tiempo estuvimos buscando bateristas. Pasó Tito Otero, que ahora es un monje trapense en un monasterio en Azul. Pasó Boris Rodríguez, que era un baterista boliviano, Jorge Lucero, varios bateristas, ninguno nos cerró, hasta que estando en Neto, me parece. Sí, Casa Neto, sí, claro. En Casa Neto, no sé cómo es que conocemos a Alonso Picardi, que es un baterista, y él nos dice: yo tengo el baterista ideal. No sé si se va a acoplar a vuestra vida, pero es un muchacho serio, justo de vuestras características. Eso te iba a preguntar. Él no era de la hermandad. No, él no vivió, él no convivió bajo las cuatro paredes que formaron la hermandad, pero era hiper respetuoso, muy amigo nuestro, era un tipo bárbaro. Entendía y participaba de nuestras charlas, nuestras convicciones, pero no necesariamente vivíamos bajo el mismo techo por decisión de él, lo cual a nosotros nos parecía bien. Y era un hombre mayor que nosotros, él nos lleva 10 años, más o menos de la edad de Dana. O sea, Dana y él tienen la misma edad. Entonces lo conocimos a Horacio, nos gustó musicalmente porque dio un aporte más de jazz a la cosa, cosa que yo estaba hiper interesado y fue mi influencia mayor. Yo lo que aporté más a Arcoíris fue todo lo jazzístico. Tenor, alto, soprano, flauta traversa, etc. Y él también, porque cuando hacíamos 3x4, 6x8, 5x4, y siempre tenía una dosis de jazz en un lenguaje que podíamos mirarnos y entendernos, diferente de otros bateristas que eran más rockeros, claro. ¿No? Entonces ahí fue como se incorpora a nosotros. El día que se va Gustavo, nosotros le dijimos, ¿querés seguir con nosotros? Dijo, no, yo me quiero alejar también. Él apostó a que quería estar más con Gustavo. Bien, ellos forman Soluna, continúan con su carrera. Claro, Soluna. Claro. Estaba Lerner también. Lerner. Mónica Campins y otro más que no me acuerdo. Sí, Oscar. No sé cuánto Amado o Amador. Oscar Amador. Osquiamante. Osquiamante. Osquiamante. Bueno, la cuestión fue que cuando él se va de la banda, queda para hablar, la parte emocional fue difícil, fue muy dura y lo entiendo, para las dos mitades fue muy complicado. Pero son ¿pero él esas... se fue de la banda y se fue a Estados Unidos? No, él se fue de la... Estamos hablando de 75, Armas o Luna, nosotros rearmamos Arco Iris, en el sentido, bueno, Gustavo, Guillermo Dana y yo continuábamos, y como lo nuestro no era solamente música, porque si fuera pura y exclusivamente música, tal vez hubiéramos disuelto Arco Iris y formamos, no sé, la banda de la calle Honduras, no sé, sí. O qué sé yo, otra banda. Pero para nosotros era como, no sé cómo explicarlo, tal vez testarudez o orgullo, o también la noción de habíamos hecho un trabajo de siembra muy fuerte, una inversión enorme, y habíamos recibido toda clase de apoyo y contra por del medio y del público, por aquello que vos dijiste, ustedes nos veían como un grupo cerrado, cosa que yo nunca lo sentía así de esa manera. Pero claro, el que está adentro no ve la dificultad del que está afuera para querer entrar, pero lo nuestro en nuestra vida privada era muy claro, nosotros hacemos esto, yo tocaba, salía a ensayar, íbamos afuera, hacíamos giras, o sea, me veía con la gente, nosotros al contrario, sentíamos que los que nos segregaban eran los de afuera porque éramos los buenos. Las amas de casa del rock, sí. Porque lavábamos y planchábamos y no nos drogábamos y no fumábamos. Bueno, ese fue un artículo que salió en la revista Pelo. No. ¿No? ¿O en otra revista? Lo de que lavábamos y que sí, planchábamos salió en la revista Gente. Ah, en la revista Gente. Salió una, también esto nos sacan cuatro páginas. Claro. Con foto de Gustavo barriendo. Ellos barren, un subtítulo. Yo planchando, sí, también plancha. Parecíamos los bachelors ideales, como claro. Buscando mujer, ¿viste? Mirá que plancha, ni cose, ni qué sé yo. Quedamos como cuatro papanatas ahí. Bueno, y de eso se agarró. No sé si Javier o Alejandro Medina. Yo siempre creí que fue... ¿cómo se llama él? El de la pesada de Billy. Yo creo Billy que fue Billy. Otros dicen que fue... ¿cómo se llama? El bajista Alejandro Medina. Dijo, no, nos sacó el mote de... Sí, son las amas de casa del rock and roll. Está bien, bueno, está bien. Sí. Pero vamos arriba del escenario. Vengan a tocar arriba del escenario. En medio de los blanditos. Los que ablandaron la milanesa. Sí. A los suyos que nos dijo Papo. Sí. Bueno, el pesado... le gusta, pero yo siempre digo, ¿sabes que en la cancha se ven los pingos? Claro. Vení a tocar con él, claro. con esta ama de casa, claro. A ver si te da el cuero. Claro, claro. ¿Querés saquemos las partituras? Claro. Dale, empecemos a tocar. Claro. Tampoco se trata de una gesta, a ver quién... Pero bueno, nosotros tampoco respondimos, dijimos, bueno, ok, si quieren burlar. Nosotros lo que te quería decir y compartir con los oyentes es que tal vez ustedes nos vean como un grupo cerrado, pero también nosotros sentíamos que los de afuera nos segregaban, sí. Como que querían cerrar, sí, sí. Como que nos dejaban de lado. Y bueno, se formó eso un poco, eran los arcoíris y todos los demás. Sí. Pero pucha, hoy en día hay vegetarianismo, hay gente que hace yoga desde el posicional hasta el espiritual. Bueno, eran los adelantados ustedes. Viven juntos, que hacen las asanas. Escúchame, que, hoy dentro... Después... Que el kundalini, qué sé yo... Hoy no está visto como una rareza. Antes el rock era cerrado. Claro. Porque cuando se empezó a abrir dentro del rock, te empezaba a hacer reggae, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Sí. Antes el rock era así. Sí, cuadrado. Era cuadrado y que no entre nadie. Con visores de caballo, sí, eso que impiden ver hacia los costados. ¿Y el público era tan cuadrado? No. El público, bueno, claro, si tenemos un festival en el cual estaban todos los de la pesada y nos tocó estar porque contractualmente teníamos que compartir, algún que otro chiflido se oía. Bueno, a nosotros también nos pasó lo mismo. Pero después te voy a contar una anécdota ¿Qué, en Córdoba. Pero no, la gente que venía, que colmaban los... No los estadios, porque nunca tocamos en estadios. Todavía el rock era tan chiquito que claro. Tocar el Coliseo era como una... ¡Wow! Sí, era, claro. ¡Chao, nene! Te llenaste 5 River. Y la gente... Puede ser que haya el público que haya dicho... Ah, eso, ¿viste? Yo no sé. Pero nunca llegó a mis oídos... Pero tenía mucho público. Muchísimo público. Cuando alguien te viene y te dice, yo le puse el nombre de mi hija, yo le puse Dana en honor a ustedes. Y las cosas que yo leo en YouTube me hacen temblar las piernas. Las cosas que uno influye, me imagino que le pasaban a ustedes también. Ustedes como músicos, como artistas, en la época de Sui Generis y después, y los desconocidos de siempre. Y toda la obra tuya y la que habrás hecho, qué sé yo, cada vez que toca... Uno no sabe el alcance de lo que uno hace y lo que uno siembra. Es como tirar semillas al viento. Cae y después no te enterás si algo creció de eso. Pero el público que tenía Arcoiris era bastante amplio, porque el que iba a ver Arcoiris podía vernos a nosotros, sí. A otros y a otros, a otros. Sí, por ahí. Porque también la pesada, como es ahora, que por ejemplo, ahora voy a decir algunos nombres, no me cataloguen porque yo no sigo la trayectoria del rock nacional tan de cerca, pero aquellos que hoy en día nutren, el público que hoy en día se nutre de, por ejemplo, Alma Fuerte, Los Piojos y otros grupos hiper pesados, sí. Que hay La Renga, sí, que sí. Todos esos, igualmente ese tipo de público no existía en tanta cantidad en aquella época. ¿Quién lo podría atraer eso? Solamente la pesada del rock, porque inclusive Los Gatos no eran así. No. Ustedes desde ya que no, nosotros menos. Y usted era duro, pero no era duro. Era un rock más con mucha musicalidad, con, imagínate, la Biblia. ¿A quién le va a interesar escuchar la Biblia de estos que siguen a estas otras bandas? Era un público, primero en cantidad muy chico, un poco más ecléctico. Y por ahí todos salieron de qué, de escuchar a los Beatles, de escuchar a Traffic, a Cream, a Eric Clapton, o sea, estamos hablando de Pink Floyd y todo lo que mencioné, gente que está degustando buena música. En aquella época no existía heavy metal. No, claro. ¿No es cierto? Entonces, bien, el público era bueno con nosotros. Vamos a escuchar, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Para mí? De lo que sea. Pero lo que te voy a pedir lo primero eso, que se te venga a la cabeza. Sí, pero te voy a matar lo que te voy a pedir. Sí, dale. Puedes poner cualquier cosa. Sí, claro. Expression de John Coltrane. Ah, bien, ok. ¿Lo tenés? Sí, dale. ¿Y qué otro? Ya lo había puesto. ¿Ya lo habías puesto? Sí. Bueno, vamos a escucharlo entonces. ¿Y cómo sabía? Ya venimos. Estamos con Ara Tocatlián en Distinto Tiempo. Distinto Tiempo por nacionalrock.com. Hoy te miré y vi el sol en tus ojitos. Hoy te miré y aprendí lo que es amar sin estrella, se durmió y no sonrió. Infinito, como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre, viernes a las 22, Distinto Tiempo, por nacionalrock.com. Estamos en Distinto Tiempo con Ara Tocatlián. Y estamos hablando del público. Todo esto, porque habíamos vuelto un poquito atrás para hablar de Drupi y aquella época, pero se fue Gustavo... Se va Gustavo. Y se te fuiste a Estados Unidos. No, nos quedamos dos años más. Él se abre de la banda agosto del 75. Bueno, a él le urgió y a nosotros también reorganizarnos. Ya sabemos que el retorno era... la situación era irreconciliable. Bueno, cuando en todas las partes nos dimos cuenta que la cosa era definitiva y que no había forma de salvar, Guillermo, Dan y yo decidimos, bueno, vamos a continuar con Arco Iris. Y formamos en tres meses ya reanudamos el grupo con el cual grabamos un simple. ¿Ustedes tres nomás? No, con los siguientes músicos. Nosotros tres de la banda original, Dana, Guillermo y yo, con Quique Villafaña en batería, Mario Cortés en piano y Ignacio Lisabetsky en guitarra eléctrica. Grabamos un simple que se llamó Sin Contratiempos y lo grabamos en RCA Víctor medio a ocultas porque todavía contractualmente estábamos ligados con Music Hall. Entonces en ese momento Cabal se interesa por nosotros. Cabal fue un sello en aquel momento chiquito, pero después llegó a tener bastante importancia. También estaba Pastoral y no sé si te acuerdas de ese dúo. Sí, claro. Más bien, como no me voy a volver. Los de Michelle. De Michelle y Euraskin. Sí. Que iba mucho a Neto también. Correcto. Sí. Entonces, Cabal se interesa con nosotros y en el contrato se firma por un disco, un simple y la edición finalmente del que yo grabé con el Mono Villegas. Porque hasta ese momento no había salido. Había sido grabado en el 73 en los estudios Ion con Carlos Piris. Carlos Piris en la parte de ingeniería, un álbum que es para mí es muy presente. Vos lo escuchás y todos los arcoíris yo lo escucho y está dated, o sea, tiene fecha. De ese para escuchar después, ¿qué elegirías? Podemos poner Maritimaria o Camino a Samarcanda. Es una linda obra, cualquiera de los dos. Pero vamos a decir, Camino a Samarcanda. Bien. Entonces, ese disco se grabó, se produjo, etcétera, pero quedó enlatado. Cuando se va Gustavo, nosotros éramos los dueños de la cinta, en realidad era Walter Thiers. Se lo compramos a él, adquirimos los masters de esa grabación y se las ofrecemos a Cabal. Y le decimos, bueno, le vamos a dar un disco simple, un álbum de Arco Iris cuando nos vayamos de Music Hall y arrancamos antes con este disco mío con el Mono Villegas, a modo de empezar a meter la imagen, bueno, ya Gustavo no está más. A raíz de eso, no me acuerdo cómo fue la pulseada, me parece que Calcaño habla con los dirigentes de Music Hall y finalmente, y tengo todavía la carta de recesión diciendo que a partir de la fecha Arco Iris ya no está ligado más contractualmente con Music Hall, bla, bla, bla, bla, así que pum, sacamos Inspiración, el disco con el Mono Villegas, sale el simple con un éxito increíble, un sonido muy diferente, mucho más de fusión, cantado con una polenta diferente. En ese momento era el auge de los mini Moogs y todo eso, sí, ¿viste? Sí, estamos hablando años 76. Y después ese grupo inicial se disuelve por situaciones y se queda Ignacio Elizabeth en guitarra y incorporamos un baterista que era una especie de tromba marina en parches. ¿Quién? José Luis Pérez, un baterista uruguayo. Un animal. Una bestia peluda en el buen sentido. Sí. Muy también jazzero, muy a la Elvin Jones, coltraneano, le gustaba el jazz, ¿viste? Entonces encajó más con el ideal nuestro que teníamos. Y ahí se hizo un Arco Iris casi totalmente instrumental, con obras complejas, pero no complicadas, con temas de bastante longitud, sin canto en su gran mayoría, aunque hay dos o tres temas que yo canto, muy poco, pero y ese álbum se llama Los Elementales. Ah, sí. Luego del cual, y esto viene a lo que vos dijiste, a todo el proceso militar, sociopolítico, etc., ya no aguantamos más, era volver de giras, íbamos al norte, al sur, a Mendoza, el nuevo Arcoíris, volver acá y que nos metían presos por tener pelo largo, porque dudaban que tienen esos estuches, ¿viste? Pensaban sí. que eran subversivos. Nos cansamos, dijimos, mira, ya hicimos esto, dimos a conocer que Arcoíris no se terminó, porque esa era nuestra mayor aflicción, que la gente supiera que Arcoíris no se desmembró. Arco Iris continúa con otros integrantes, con tres de los originales, incluimos a Dana como parte, pero con dos músicos originales, más Dana y otros músicos, pero la inquietud, la obra, la idea filosófica, musical, ideológica, continúa y por eso decidimos continuar con Arco Iris. Cuando se hizo insostenible, nos fuimos para Norteamérica, pero en realidad fuimos pensando que iba a ser por 3, 4, 5, 6 meses. Ah. Y pasaron 42 años. Y cuando llegaron allá, ¿siguieron con la misma? ¿Quiénes se fueron? Bueno, ¿se fueron Dana, Guillermo y yo. Los tres. Nos vamos a la casa de unos tíos de Dana. Por suerte teníamos un lugar donde... ¿A empezar de cero? Cero. Es más, menos. ¿Viste? Menos cero. Signos negativos, ¿viste? Menos 5. Empezar de cero. ¿Y cómo era Los Ángeles en ese momento? No era Los Ángeles, era Nueva York. Ah, fuiste a Nueva York. Pero... Long Island, porque ahí vivía un tío de Dana. Decíamos, bueno, vamos a ir para allá. Nos llevamos mucho dinero. Yo me acuerdo que vendí el Leslie, el saxo tenor, que no lo tenía que haber vendido, pero bueno, hoy en día me lo lamento. Mi sopranino tenía un clarinete bajo. Vendimos todo, equipos, teclados y qué sé yo. Cerramos el departamento y nos fuimos. Allá fue maravilloso. Era llegar y no codearte arriba del escenario, pero ver a McCoy Tyner, al Gato Barbieri, a Herbie Hancock en los escenarios. No sé, se vivía una libertad, no había represión. No había... Esto fue el año 77. 77, 78. estábamos totalmente enloquecidos. Encima en Nueva York es un, todavía hay una vida musical volcada al jazz muy superior a la de Los Ángeles y del resto del país. Ahí fue cuando nos recontactamos con este productor que había venido en el año 74, antes que se fuera Gustavo. Ellos, Gustavo y Dana, en un viaje que hicieron a Los Ángeles, esas típicas que se hacían para comprar equipos, bueno, conocieron a este productor brasileño. A él le encantó la fusión. ¡Wow! Rock con jazz, con folclore, esto es, no hay otro sonido. Lo trajimos acá, lo costeamos nosotros. Vino Mayuto Correa acá y grabamos en secreto, bueno, podíamos, en los estudios de RCA Víctor. Era la única sala que en aquel momento tenía 4 u 8 canales. No me acuerdo, tenía una... 8. Tenía una Ampex 8mm o 8000mm, no me acuerdo. La cuestión que grabamos ahí, el productor se llevó eso, más una filmación en vivo y filmación de la banda, y se lo llevó para Los Ángeles, para mezclarlo ahí en un muy buen estudio. Pasó un tiempo, no sé qué pasó con este hombre, se desconectó. En el interín se va Gustavo, sucede lo que les conté, lo de Guillermo Dan y yo reagrupamos Arcoiris, editamos Inspiración, el simple y los elementales, y nos vamos. Al llegar a Nueva York, lo contactamos. Che, Mayito, ¿cómo estás? Estamos acá. Ah, qué bueno. Dice, ¿te acordás de la cinta que te llevaste? Te bancamos todo. Sí, está todo acá. No nos puedes dar una mano, pero me cuesta hacerlo de... En aquel momento no había ni internet ni nada, era más complicado. Si vienen acá a Los Ángeles, yo les puedo dar una mano. Bueno, el frío no ayudó, el clima hostil, el clima meteorológico de Nueva York era terrible. Aparte caro, dijimos, bueno, vamos a Los Ángeles. En Los Ángeles llegamos, nos quedamos por una semana en la casa de él, ahí en este Westwood. Y queríamos, yo ya quería armar la banda, o sea, Guillermo y yo, y empezar a encontrar música, porque yo tenía desesperación por empezar a tocar. Me dice, tranquilo, yo te voy a encontrar los músicos. Bueno, ¿quién es? Eran, vos conocés, sí, él tenía un, vuelvo a decirte, era artista de A&M Records, había tocado con Medio Mundo, tenía todos los contactos. Bueno, el día del ensayo, esto no me olvido más, en batería estaba Chester Thompson. Mira. En guitarra, John Chiodini, y en piano, Milcho Leviev, que fue pianista de Billy Cobham, Art Pepper, Don Ellis, alguien que yo unos meses atrás lo había visto en disco y le decía, ¿qué viste este tipo como toca el mínimo? Y estaba al lado mío. Y tocaban, qué sé yo, la chacarera y el pincuyo y la quena y el saxo tenor. O sea, les encantaba. No era, ¿qué es esto? Al contrario, a nosotros nos intrigaba lo de ellos y ellos estaban intrigados con lo nuestro. Porque lo que sí muy inteligentemente, este productor, Mayuto, dijo... Primero que Dana tiene que estar arriba del escenario. Ustedes son muy lindos, pero son feos. Dana arriba del escenario. Y además, no pueden dejar de tocar. Jamás tienen que parar de tocar los instrumentos autóctonos. Incorporarlos. Presentarlos como color, como sonido. Porque acá, si quieren hacer jazz, así vos con tu saxito y con tus ideas y vos con el bajo, no. Hay 200.000 antes que vos, no van a... No va a pasar nada. Es como alguien viene a la Argentina, de Europa o de Estados Unidos y que hace chacarera. Olvídate. Acá están los mejores, acá están los exponentes. Me seguís contando después de esta pausita. Escuchamos algo de música. Estamos en Distinto Tiempo con Narato Catlián. Thank you. El tiempo es circular. Gira como un disco. Pero los viernes, Nito Mestre te conduce por un tiempo nunca visto. Distinto Tiempo. Por nacionalrock.com. Estamos en Distinto Tiempo con Ara Tocatlián. Entonces, en ese ensayo, yo me caí de espalda. Con Guillermo nos miramos y decíamos, no puede ser esto, wow, es verdad esto, sí. Y tenemos un montón de, hicimos un montón de shows, se grabó material discográfico, fotográfico. Con Chester Thompson y sí, todo lo que sí, me nombraste sí, tocaron en sí. vivo. ¿Y en dónde tocaban? En clubes de jazz, en festivales. ¿Y era fácil el manejo? ¿Quién los organizaba? ¿El productor? Este productor. Pero era fácil el manejo, eran ellos, eran muy... Muy, muy dado, nada, ningún vedetismo, porque eso es lo raro del... No, porque uno viendo lo afuera... Lo que aprendimos, decir... no, sí, este hombre por ahí decía, no, yo el sábado no puedo tocar porque salgo de gira por un mes con Génesis. Claro, porque el tipo tocaba reemplazando a Phil Collins. Claro. O Milcho decía, yo no puedo porque tengo una gira con Shabazz, con Billy Cobham. Vamos a tener que programarlo para cuando volvemos. Claro. Bien, esperamos, no hay problema. Pero después fuimos a conociendo con el correr del tiempo a otros músicos. Ah. También tocó con nosotros muchas veces Alex Acuña. Ah, claro. Batería. Te iba a preguntar, porque los cuentos tuyos lead a Alex Acuña, ah, sí. Pero así. Sí, sí. Tocó Alex Acuña. Conito también. Casey Sherrell, sí. que era el baterista de Chaka Khan. Ah, el sí, pianista sí. de Jean-Luc Ponty y de Carlos Santana, Chris Ryan, tocó un montón de músicos, un montón. Pero aprendimos en esos primeros... ¿Ese grupo tenía un nombre? Siempre fue Arcoiris. Siempre. Ah. Siempre fue Arcoiris. Algo que no cambió hasta el día de la fecha. Quedé solo, yo soy el último Arcoiris. Me seguiría llamando Arcoiris, salvo cuando me presento yo como solista. Pero si toco con mi banda se sigue llamando Arcoiris. Y tocaban y grababan. Tocábamos y grabábamos, tocamos en clubes de jazz, en fiestas, en pequeñas giras, en festivalitos, festivalotes, qué sé yo. Hay mucha actividad allá, muchísima actividad. Entonces tocamos y fuimos creciendo musicalmente. Lo que hoy toco es enormemente diferente a lo que tocaba antes de irme. Claro. A veces escucho las obras viejas, ¿no? Este me da... Claro. Me da cosa, digo, pucha, esto no me gusta a mí. Pero era una, y te empezaste a meter en el ambiente de Los Ángeles como rápido. Sí, claro. Rapidísimo. Rápido. Y empezar a crecer. ¿Entre qué año y qué año estaba pasando esto que me estás contando? Esto es del 78 hasta la fecha. Ah. Con la diferencia que en el 82, o sea, 4 años después que llegamos a Los Ángeles, se abre Guillermo. Guillermo se va de Arcoiris. Él se forma una familia, se casa, tiene una hija y se dedica mayormente a música andina. Ya se forma un grupo que se llama Inca y, bueno, sigue con eso. Cuando él se fue, medio como que, bueno, pucha, ya tenemos uno menos, quedamos dos. Claro. Bueno, pero yo digo... Ya la cosa ya para entonces ya la tenemos muy aceitada, yo tenía una lista de... Hay cada músico, o sea, Nito, que no puedes imaginarte. O sea, músicos que por ahí no son ni siquiera conocidos, pero tocan monstruosamente bien. Y muy accesibles. Esto que me preguntaste es, ¿y cómo era para el traslado, para el manejo? ¿Cómo sos vos conmigo ahora? Che, ¿cómo estás? Bien, bueno, venía a mi programa. No había... veleidades, no, habla con mi manager, vos no me llames, yo te llamo. No, tranquilamente, porque vuelvo a decir, ellos hacen sus giras, los grandes montos, pero cuando vienen, algo que es interesante, no descuidan el escenario local. Sí, claro. Porque no saben cuándo las giras se les va a acabar. Yo, cuando grabamos un disco en Los Ángeles con estaba tocando Alex Acuña, nos invitaron a ver un show que tocaba a la noche. Y Alex Acuña se armaba su percusión ahí, él. Sí. Una pequeña percusión, no la barbaridad que llevaba cuando iba a grabar, que llevaba una tonelada de cosas. Sí. Y a mí me llamaba la atención, digo, ¿y tocan en lugares chicos? Sí. Se toca mucho en lugares chicos y también se toca mucho en lugares muy grandes. La diferencia es que es tu nombre y la popularidad de tu nombre, ya sea la del artista o la del grupo que lo formás, y hace que, además de los lugares chicos o medianos, toques en lugares muy grandes. Sí. Cuando tocas en lugares muy grandes, ya sea gira por el país o Europa, tenés tu entourage. Tenés gente que te arma, que te da de comer, sí, claro, que te lleva la ropa. Ahí va Alex o el que fuere, para usar ese sí, ejemplo, sí, cuando va con Weather Report o con Koinonia, van un equipo. Ahora, después Alex viene y pero digo, y te no, llama no vos. Le, che, no tenés se le cae ninguna estrella. A eso me refiero. No, claro. ¿Pero por qué? Porque el evento musical está más allá del espacio. Claro. Más allá del lugar donde tocas, no, eso, acá. Eso lo explico porque a veces hay bandas que en una de esas acá ves que empiezan a trabajar nuevas y lo primero que buscan es un manager y tres asistentes. Como si tipo, sin eso no se puede funcionar. Cosa claro. No hay humo. Digo esto que no hay en general. Por ahí hay un rock. Y si hubiera, me parece que más es entre los rockeros. Los rockeros son un poquito más así. Por ahí. Desconozco porque nunca estuve en el ambiente. Pero por supuesto, cuando tenés, por poner cualquier nombre, una banda como Van Halen, cuando comenzó tocaban en Pasadena, claro, en clubcito de Morondanga, sí, ahí, no muy claro, cerca, no muy lejos de donde vivo. Claro. Pasadena es una localidad que está a 10 millas al norte de Los Ángeles. Y comenzaron tocando ahí, se llevaban sus equipos, se armaban sus cosas. Por supuesto que en el rock hay una lealtad diferente, hay una entrega. Entonces los plomos van porque sí, son amigos o son estudiantes del baterista, claro, o uno claro, toma clases claro, de la guitarra, entonces se ofrecen para hacer claro, de roadies. Claro. Pero una vez que sos un nombre, ya vas claro, con tu equipo, desde ya. ¿Cómo sacaban los discos? ¿Bajo un sello? No, primero nosotros, con los primeros trabajos que hicimos, armamos un pequeño estudio. Siempre me gustó, un poco por necesidad, porque no nos daba el cuero para otra cosa. Y otro poco, porque me empezó a gustar, siempre grabamos en vivo estéreo. En vivo en nuestro estudio. Ah, okay. Muy bien, por ahí estábamos una semana ecualizando, mezclando. Bueno. Está todo bien, ahora está bueno. Ahora hacemos como una, lo hizo Sting, lo hace James sí, Taylor, etcétera, etcétera. Sí. Se juntan en una cabaña. Sí. Y listo. Entonces grabamos y al principio salían en cassette. Que los llevamos con nosotros en una cajita, en todos los shows anunciábamos y se vendían, no sé, de 10 a 120 unidades. Después después cuando salieron los CDs fueron los CDs. Hasta que nos levantó Passport Records. Una compañía chica, pero que se hizo grande en muy corto tiempo porque tuvo varios artistas locales e internacionales. Uno de ellos, Russ Freeman, que le fue muy bien. Y bueno, y con ellos ya tuvimos una difusión en todo el país muy, muy importante. Un disco nuestro, Pipa de la Paz, alcanzó, bueno, si bien no son los primeros 10, pero puesto 17, que no está mal para un grupo extranjero. Y eso te permitió salir a y bueno, hacer giras por todo el país, mayormente en la costa oeste, y nos permitió tener mucha más popularidad. No al punto de llenar Greek Theater o ninguno sí, de esos lugares, pero tocar en venues un poco más grandes. ¿Sentís que encontraste tu lugar en el mundo allá? Sí, y sobre todo donde vivo. Vieron que les mostré la foto esa. Tenemos una. Tuve la suerte de encontrar esta cabaña, que fue una cosa que cuando Dana lo vio quedó enloquecida. Dice, esto es lo que quiero, yo sé que estamos un poco lejos de Los Ángeles, que era por entonces el centro, digamos. Es como si querés hacer música acá en Buenos Aires, no te vayas a vivir a Chapat Malala, porque te va a costar venir acá todos los días. Sí. Viviste un poquito más cerca. Tampoco muy, muy lejos en la provincia, pues se complica. Sí. Entonces había un poco de eso. Pero con las autopistas, todo no era tan lejos. Y como la música no es, por lo menos lo que hacíamos nosotros, no es un trabajo de 9 a 5, 9 to 5 job, donde tenés que ir a una oficina, poner la tarjeta todos los días. Era ponerle dos veces por semana o tres veces por semana, o a veces nada de golpe y después se juntaban tres, cuatro conciertos o una gira. Nos permitía vivir a una distancia grande y no preocuparnos tanto por el traslado diario y de vuelta. Nos gustó, me sigue gustando. Vivo ahí muy feliz y ahí está todo. Para mí es un lugar sagrado. Vamos a escuchar un poquito más de música y después ya nos vamos a ir despidiendo. Nos vas a contar lo que estás haciendo acá y lo que van a hacer. Vale. ¿Eh? Estamos con Ara Tocatlián en Distinto Tiempo. Got a dog in me. Suddenly on the planet, there is a magic place where all will be able to grow in peaceful ways. I let the woods and pampas, a very mountain range. Tiempo con Nito Mestre. Ahora, nos despedimos, pero viniste a la Argentina y te quedaste. Me voy a quedar por un tiempo. Pero no estás haciendo, no es que estás tirado así, no haciendo nada, sino que estás. El periodo de tirarme fue en enero, al sol y a la playa. No, lo que te quería contar para que lo sepan los oyentes, también para información que por ahí vos no sabías, a pesar que no fuimos. Y que tardamos un poco en hacer el primer regreso. En el 85, cuando finalmente normalizamos y arreglamos nuestra situación migratoria, porque ya conseguir el green card fue muy complicado, pero lo conseguimos y podemos viajar. Porque un poco fue así, cuando nos vamos allá, nos deslumbramos por toda esa actividad musical, rearmar un arco iris, entre comillas, en Estados Unidos, norteamericano, y esto que lo otro nos llevó mucho tiempo, pero a su vez sabíamos que no podíamos irnos. En la medida que nos empezó a ir muy bien, no quisimos abortar ese proyecto, apostamos a quedarnos. Cuanto más nos quedábamos, más en ilegalidad estábamos. Claro. Así que tuvimos que esperar a legalizarnos, a tener nuestro green card para poder sacar la ciudadanía y para poder venir y poder viajar por todo el mundo sin problemas. Eso sucede finalmente 8 años después, en el año 85. Yo ya tengo mi green card. pasaporte americano. No pasaporte, no. Mi tarjeta verde. O sea, mi tarjeta de residencia, como si fuera el DNI para extranjeros. Sí. Pero no te hiciste ciudadano, entonces. Después me hiciste. Ah, ¿y eso no te da el pasaporte americano? No, el pasaporte americano no podés vos sacar. Vos con el DNI de extranjero no podés. Primero tenés que ser ciudadano argentino para que te den pasaporte. Pero por eso te digo, no sos ciudadano americano. Ahora sí. Entonces ahora podés sacar el pasaporte americano. Ya lo tengo. Ah, por eso. Ah, claro. Sí. Pero en aquel momento, en el 85, no. Ahora sí lo tengo. Soy tengo doble ciudadanía. O triple. No, doble Egipto. Porque nunca me hice. Me hice ciudadano argentino. No, egipcio. Egipcio sí, tengo. Pasaporte egipcio, que ya ni lo renuevo, mejor ni lo uso. Claro. Y ahora menos que menos, cada vez que lo ven Cada vez que lo ven tiembla y me escuchan, a veces escuchan un tic-tac cerca debajo de mi chaleca. A ver, tic-tic, no se escucha nada, pase. Pero te voy a contar algo, mi nena, rapidito. Bueno, la cuestión que después del 85 vine por lo menos una vez cada año. A veces más seguido. Y toqué desde el Palladium hasta FM La Tribu con diferentes bandas que yo armaba, los diferentes arcoírises, con músicos locales. Un par de vueltas me traje a mis músicos americanos e hice cosas, giras, que nunca había tocado antes en Misiones, ni en Chaco, ni en Río Grande, allá por el sur. Así que hicimos muchas de esas cosas. Claro que cuando vos venís cada tanto, por más que sea una vez por año y te quedas dos meses, el impacto que eso produce es relativamente poderoso. No tiene la misma fuerza que si vos te quedás y empezás a cimentar tu trabajo. Pero para mí era lo suficiente como para hacer notas, editar los discos que se editaban allá, reeditarlos acá, hacer notas, charlas, algunas en televisión, otras en radio, hacer shows, ¿viste? Me moví mucho, mucho. Hasta que falleció Dana en el 2003. Cuando ella fallece, para mí fue un cortocircuito, como se imaginarán, muy fuerte. Reestructurar mi vida emocional, logística, ya el darme vuelta y ver que estaba Guillermo y Dana, ya no estaba Guillermo y ahora tampoco Dana. Me refiero a, ¿viste? Cuando salís al escenario, ya estaba solo. No tuve ganas de seguir. Tuve un par de años que no hice nada. Ahí conozco a mi actual mujer, que es la que recolectó tu dato en esa farmacia que no nombraremos. Sí. Y conociste de lejos, creo. A tu hijo. A mi hijo. Bueno, lo que Dana me dio en espíritu y en la poca o mucha sabiduría que tenga aplicada a mi vida, Jamel me lo dio en la forma de un hijo. Y no lo digo de manera, porque a los hombres la mujer no da, no, digo nuestro hijo, juntos, ¿no? Yo lo adoro a Ara. A Ara, que así se llama este mi hijo, es una bestia. Uh-huh. Toca el saxo, no puede ser. Sí, yo a los 9 años se decidió. Allá en la escuela tienen pequeños big bands de los 9 años. ¿Pero qué estás haciendo vos? Bueno, antes que se me acabe el tiempo. Entonces, lo que acá estoy rearmando. Voy a hacer algo como yo solista. Todavía no estoy muy seguro si se va a llamar Arcoiris. O sea, si me voy a presentar como Arcoiris. Lo podés poner por ahí. Sí, va a ser ahora todo. De hecho, lo hice también en las anteriores visitas. Muchas veces no tenía ganas de Arcoiris y me ponía ahora Tocatlán, entre paréntesis Arcoiris. ¿Por qué no? Entonces, por lo pronto, los nombres del lugar no te los puedo dar, pero sí, en agosto 30 me presento yo. Por invitación a ese festival Mariposa de Madera. Vas a estar. Voy ahí. A estar. La vez pasada no estuve y mandé un saludo con Gustavo y con Guillermo. Ahora como estoy, voy a hacer eso. Después, el 15 de noviembre es muy probable que haya un evento organizado por, o sea, cuya organización artística la maneja Gustavo Gregorio, con una orquesta, va a haber un concierto en el Coliseo y como saben que estoy acá, quieren que yo participe en uno de los temas de Arcoiris que eligieron. No sé si va a estar Gustavo. Si Gustavo está y los dos tocamos, sería la primera vez que él y yo tocamos juntos después de 2600 años. Guillermo viene en el mes de noviembre y ya tenemos presentaciones como Ara Tocatlián y Guillermo Bordarampé en Rosario, en Córdoba, y un festival de jazz acá de Buenos Aires. Eso va a ser en el mes de noviembre. Y para mí lo más importante, que eso sí lo puedo decir, es antes que me vaya, que va a ser en unos meses, va a ser en por lo menos hasta febrero del año que viene me quedo, antes que me vaya voy a concretar la edición del libro de Arcoíris. Ah, qué lindo. Va a ser la primera y tal vez la más completa que estuvo recabando información acá, a quien vemos a través del vidrio, Fabio Escaturquio, que es amigo mío desde el año 97. Él vino a Los Ángeles, a nuestra cabaña, y por supuesto lo conocí en persona a Gustavo, le hizo una nota y grabó una entrevista con él. Él tiene es el único que está autorizado oficialmente a producir este libro, con información, data, historias, cuentos, las cosas que le contaron Guillermo, Gustavo y Horacio Llanelo. Él armó todo esto, se tomó el trabajo de hacer una nota recopilando sus pensamientos. Yo no me metí, yo no quiero favorecer, che, habla bien de mí. Lo que hablaron va a salir en el libro tal cual. Entonces cada uno va a tener la oportunidad, o tuvo la oportunidad de expresar lo que siente cada uno, las historias, las anécdotas, las cosas como más fueron todo lo que encontraron de historia. Correcto. Y sí, pero va a ser Arcoíris la primera etapa, Arcoíris hasta que nos vamos a Estados Unidos. Y después vendrá un segundo libro que es Arcoíris la etapa a Estados Unidos, porque si no, en un solo libro no entra. Inclusive yo no sé si a la gente le quedó claro. Es más, sospecho que la gente todavía sigue pensando habla, pero Arcoíris ya no existe más. Bueno, pero Arcoíris sigue existiendo y te estamos despidiendo. Te hago el versito. Dale. No, te agradezco un montón. Bueno, los encuentros por algo son, sí, porque terminamos hablando en persona. Totalmente. Y compartiendo. Y bueno, ahora te vamos a ir a ver en cuanto podamos. El 30 de agosto en Mariposa Madera, que lo hace Jorge Rodríguez. Sí. Con Miguel Greenberg. Correcto. Exactamente. Nosotros estuvimos en la anterior edición. Yo sé. ¿Puedo decir algo? ¿10 segundos? Sí. Hago una, ¿cómo se dice? Una. Lo digo al aire. Sí. Para mí, así como vos dijiste eso, para mí me encantaría, aunque no se produzca un encuentro profesional con un resultado de tocar en tal lugar, un concierto, una gira, me encantaría, ya que no se dio en su momento, por los motivos que fueran, resistencia nuestra, cerramiento nuestro, timidez de los de afuera, no sé, por la razón que fuere, lo que no se dio en los 70, me encantaría tocar con vos. Sí, absolutamente. Pero me encantaría. Sí, absolutamente. Aparte, como persona, desde aquel momento me pareciste, sos el músico más arcoíris de los que no eran arcoíris. Mirá vos. Qué lindo. Qué buen piropo me decís. Desde ya. Pero vamos a hacerlo. Dale. Sí, lo vamos a hacer. Dale. Bueno, te agradezco un montón que haya venido. Lo tomo totalmente en cuenta. Lo pongo en la lista. Sí. De pensar, ya me empezaba la cabeza a pensar cuándo, así que, pero bueno, tranquilo, ya se va a dar. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Estuvimos con Ara Tocatlián, parte de su historia, la otra parte va a estar escrita en el libro. Dale. ¿Eh? Que tengan todos paz, muchas gracias, muchas y gracias. Suerte en tus presentaciones. Muchas gracias. Chao, que suenen con los angelitos. Muy amable, gracias. Muchas gracias.